terminando nuestra asamblea el día jueves, alrededor de la medianoche, nos retirábamos del lugar cuando el compañero Pedro Gómez Bámaza es interceptado por vehículos sin ninguna identificación y también por policías que iban a bordo de taxis. Lo interceptan, él iba con dos compañeras, es bajado violentamente desde su vehículo, le dieron algunos golpes y se lo llevan. También se lleva su vehículo, dejando a las dos compañeras ahí pues abandonadas, ¿no? Después de haber sido insultadas y agredidas. Entonces ayer, como teníamos el acuerdo de concentrarnos a partir de las 9 de la mañana, ahí en Palacio de Gobierno, así lo hicimos, pero ante la cerrazón del gobierno de no atendernos y con el pretexto de que Sabines no se encontraba en el estado, no se nos atendió. Estuvimos en un meeting entre Avenida Central y Tercera Oriente hasta cerca de las 5 de la tarde. En este meeting participaron compañeros de la sección 50 y de algunas organizaciones como SOPES, y MOCRI y otras más que ahorita no tengo el dato. Al retirarnos nosotros de ese meeting acordamos hacerlo de manera organizada porque nos habíamos dado cuenta que había mucha gente extraña en magisterio tomándonos fotos y persiguiendo a algunos compañeros, ¿no? Entonces hicimos una caravana en varios vehículos sobre la avenida central y fuimos interceptados en una primera ocasión por una camioneta de elementos de la AFI que le quitan el teléfono a un compañero con el pretexto de que estaba tomándole fotos a la policía, ¿no? Entonces nos dejan acá, pocos minutos nos dejan seguir avanzamos hasta casi la altura del 5 de mayo y ahí somos interceptados por cerca de 6 camiones de la policía sectorial y camionetas de la AFI que con todo el lujo de violencia nos bajan de los vehículos, empujan a algunas compañeras y compañeros hacia las paredes de las casas y de los comercios para impedir que coberturáramos el carro sobre el que iba. Bajan a los compañeros y en ese momento detienen al maestro Carlos Misael Palma. También lo sacan violentamente del carro, lo suben a una camioneta y se lo llevan. Por desgracia, no pudimos hacer nada por impedir esa detención. Entonces, al momento de que ellos se van, nosotros volvemos a subirnos a los vehículos, pues acordamos trasladarnos a la técnica 79 para instalar nuestra asamblea. Desde ese momento se nos viene haciendo un acoso con patrullas y motocicletas, con policías. No sé de qué corporación, pero es obvio que eran varias corporaciones las que estaban actuando en ese momento. A partir de ese momento nos ponen un cerco policíaco en alrededor de la escuela secundaria 579, donde permanecemos hasta el momento. El motivo del enlace es difundir esta información, invitar a todos los compañeros del Bloque Democrático que se sumen a esta asamblea, estamos en la asamblea estatal permanente, para tomar acuerdos. No podemos permitir que el gobierno nos reprima de esa manera. También mandarle un mensaje a todos los compañeros que están preocupados, decirle que quienes estamos aquí estamos mandándole un mensaje al Estado de que no le tenemos miedo. En lugar de debilitarnos, nos va a fortalecer más. Vamos por la libertad de todos nuestros compañeros. Y bueno, en este momento le paso al compañero de la sección 22. Estamos dando seguimiento de toda esta ola de hostigamiento, persecución, detención, y ante la escalada no descartamos la posibilidad de la desaparición física de los compañeros, porque los gobiernos represores de este corte fascista tienen esas consignas, ¿no? El asunto de iniciar con toda una ola de represión y finalmente con el asesinato de compañeros luchadores sociales y el total aplastamiento de la protesta social y de los movimientos sociales. Entonces, como coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, condenamos de entrada toda la ola de represión que se ha estado desarrollando esta situación, pues el movimiento social tiene que dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias que hoy se está viviendo en nuestro país, ¿no? Por eso nosotros hacemos un llamado como coordinadora a la unidad de todos los trabajadores del campo y la ciudad, que estemos buscando los mecanismos necesarios para que de manera conjunta con los trabajadores, con los mineros, con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, con las organizaciones sociales de cada uno de los estados y la coordinadora, encabecemos todo un movimiento social que de una vez por todas pare a esta ola de violaciones a los derechos humanos aquí en México, ¿no? Porque hoy está pasando prácticamente a detenciones de selectivas, incluso de manera cínica y descarada, cual sistemas dictatoriales de la década de los 70, 60, hoy cínicamente con convoyes de 10 camiones, cientos de policías en vía pública a plena luz del día, se detiene a dirigentes sociales, intimida a caravanas que hay, que se están moviendo y manifestando de forma pacífica. Ese es un claro mensaje del fascismo que está decidido a golpear y aplastar el movimiento social. Entonces, hoy tiene que darse la respuesta de manera organizada por parte de todas las organizaciones sociales. Ya no es tiempo de luchar por nada más por un solo sector de la sociedad. Hoy es la respuesta, tiene que ser también en unidad y masiva. No hay más. Y las acciones que tengan que ver que más allá de algunas marchas, más allá de algunos planes, tiene que pasar a ya no la resistencia. De la resistencia creo que ya tenemos suficientes presos, ya hay muchos de muchos compañeros caídos, muertos, hay muchas dejaciones y humillaciones para el pueblo de México, y yo creo que ya como resistencia ha sido suficiente. Hoy el pueblo de México y las organizaciones sociales tienen que dar un paso cualitativo y cuantitativo en cuanto a la defensa de sus derechos y lo que le corresponde a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a todas las organizaciones para que en torno a la unidad demos una respuesta tanto a los gobiernos estatales como federales de forma contundente, total, que sea una ofensiva masiva en contra, porque así de ese tamaño se están golpeando a los movimientos sociales en el país, ¿no? No podemos permitir ni una afrenta más, ni una ofensada más, ni un detenido más, ni un asesinato más en contra del pueblo de México. Y bueno, ese es el mensaje y el posicionamiento político de la coordinadora, ¿no? El llamado a la unión, a la unidad, y pasar de una resistencia a una ofensiva, ya no declarativa, sino una ofensiva física y contundente en cada uno de los estados y a lo largo y ancho del país, ¿no? Ese es el mensaje de la coordinadora. Ya. Bueno. Sí, compañero. Queríamos preguntarle de aquí en adelante, bueno, con toda esta ola de represiones y bueno, el manifiesto que ustedes manejan, queríamos saber de aquí en adelante qué es lo que viene, qué es lo que sigue, y bueno, explicarle un poco de manera concreta al público que nos está escuchando aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, sí, claro, bueno, de hecho tiene que ser iniciar de entrada por el asunto de la organización. Es fundamental la organización, no podemos nada más aventurarnos a hacer acciones que tengan nada más simplemente el ánimo y la buena voluntad y la rabia del enojo, ¿no? Tiene que ser un asunto organizado, y obviamente la coordinadora tiene 30 años de trabajo a lo largo de estos tiempos. Hemos aprendido que la única forma de detener la ola de agresión tan económica, política y en general de todo el estado, pues es a partir de la organización. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la sección 22, ya precisamente hoy mismo se está llevando a cabo el encuentro de los pueblos de Oaxaca, y que tiene como objetivo exactamente analizar la problemática social, política y de los recursos naturales, no nada más de nuestro estado, sino del país, y de ahí tendrá que generarse un plan de acción que permita articular y coordinar las fuerzas del país. Queremos mencionarle también que también ya se llevó a cabo el lunes pasado, de la semana pasada, se llevó a la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, en donde después del decreto de extinción que se le ratifica al Sindicato Mexicano de Electricistas, el planteamiento táctico y estratégico ahora los compañeros plantean que tiene que ser ya no simplemente simplemente el discurso, ya no simplemente la confianza a las instituciones. Se dieron cuenta que apostarle a las instituciones, apostarle a los partidos o a los tribunales, simplemente era llevarlos por un camino sin salida, de desgaste, de agotamiento de sus bases, y que hoy se plantean precisamente dar una respuesta ahora con de mayor contundencia. Por eso, este viernes que pasó, se está diseñando, primeramente ya se envió una convocatoria a todos los movimientos sociales del país para que se diseñe un plan estratégico de cómo enfrentar al Estado. Entonces, ese es el le recuerdo que la ARP es el resultado de un congreso social del mes de febrero, y que tiene como acuerdo el buscar los mecanismos para transformar y buscar un nuevo constituyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la coordinadora, estamos entonces en ese plan de llamar a la conformación de un frente único. Uh-huh. Y que unidos esos tres esfuerzos, la Asamblea del Encuentro de los Pueblos de Oaxaca, la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, la construcción de los frentes únicos, que fueron parte de los resolutivos del Congreso de la CENTE y de las dirigencias locales, entonces, forman parte de esos planes organizativos, y que nosotros creemos que la segunda fase de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conjuntamente con los demás referentes nacionales, tendrá que iniciar a partir del mes de septiembre. Por eso todas estas vacaciones nos estamos llevando en el asunto organizativo. Claro. Buscar contactos, buscar tácticamente con quien comparten esta idea de ir ahora hacia la ofensiva, cuánta gente le vamos a poner, cuáles son las acciones que se van a implementar, que van desde ya no simplemente marcha, ya no simplemente algunos plantones, que tendremos que ir a tomar por la fuerza los medios de producción, planteamientos como la toma de los aeropuertos a nivel el aeropuerto internacional, y de manera coordinada centros de producción en el país. Entonces, ya se tiene un menú, se está construyendo todo ese menú de propuestas, y bueno, es un asunto que lo vamos valorando, lo vamos jerarquizando y lo vamos diseñando a partir de cada uno de nuestros referentes. En Oaxaca está haciendo lo propio, la NRP también está haciendo lo propio, y también la coordinadora también presentará también su proyecto y su plan estratégico para enfrentarlo. Creemos que la segunda fase sería a partir del mes de septiembre. Nosotros estamos en la parte organizativa. Sí. Ok. Compañero, tenemos unas preguntas. Sabemos que llevan como 11 horas ahí en la escuela de la ESTI 79. Sí, queríamos preguntarle si tienen pues alimentos, si tienen agua, y si han otra pregunta también. Alimentos, no hay comida, pero estamos esperando y organizarnos también acá para hacer que se nos pueda fluir esto, pero obviamente también ustedes, si hay condiciones y pueden ustedes de generarse algunas condiciones para mandarnos algo, pues también se los vamos a agradecer. Pero lo más importante es romper el cerco, informar de todo lo que está sucediendo aquí a nivel local, nacional e internacional, que sepan que aquí en este país están profundizando en los sistemas fascistas en el país, ¿no? Y prueba de ello es el gobierno de Juan Sabines Guerrero, ¿no? Que aquí es donde nuevamente se vuelve a manifestar, al igual que como fue con el, o es con el tirano Ruiz, ahora es Juan Sabines Guerrero, y que el pueblo y los maestros del bloque están resistiendo y que no van a dar ni un paso atrás, ¿no? Aquí estamos acuartelados, y los principios, ni un detenido, ni los derechos humanos están a negociación absolutamente de nada. La libertad es la libertad, y se puede intercambiar solamente por la misma libertad, ¿no? ¿Han estado en contacto con otros compañeros de centros de derechos humanos, como el FRAEVA y otros que hay aquí en el Estado? No entra bien la señal, compañero, no entra bien la señal. Bueno. Bueno. ¿Se han estado en contacto con compañeros de centros de derechos humanos como el FRAEVA? Exacto, sí, de hecho ellos han estado dándole seguimiento. Ayer estuvieron ya muy tarde en la noche y van a estar acompañando en todo el proceso de interlocución que se tenga aquí a nivel estatal. Entonces ellos ya están aquí y contamos con todo su apoyo. Incluso nos comunican que ya hay un paso para ir hacia que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos envíe ya medidas precautoria para la situación de todos los maestros de acá del estado de Chiapas. Medidas cautelares hoy obviamente por ese acta, por las agresiones que pudiera que está llevando a cabo más que nada el gobierno del estado de Chiapas. Entonces ya hay toda esa cobertura internacional. Sin embargo, habría que profundizarla porque es necesario. Sabemos que el Estado, cuando insiste en aplastar, no conoce de leyes, no conoce de principios, no conoce de libertad, no conoce de justicia. Entonces, aquí es un asunto de utilizar todos los medios de capacidad mediática para difundirlo.